Ahora vamos a hablar con Laura Speche, ella es secretaria de Acción Social del SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, para hablar de este tema tan delicado y tan tremendo que nos está atravesando, que es la presencialidad en las escuelas y el COVID. Buen día, Laura, ¿cómo te va? Hola, buen día, Ángel. Bien, genial. Es que podamos hablar con vos por esta situación tan delicada, tan compleja, ¿no? Sí, así es. Estamos todos, digamos, siguiendo minuto a minuto también las noticias en relación a las escuelas, a la presencialidad, a qué va a pasar, a cuáles son las nuevas medidas. Pero bueno, ahí estamos con la última novedad de que las clases no se suspenden, hay nuevas restricciones, pero parece que las clases son intocables en la provincia. Como decíamos antes, parece que el virus se detiene antes de ingresar a una escuela, según lo que dicen algunos funcionarios del gobierno. Así que acá estamos, digo, a la expectativa de si hay nuevas novedades, pero estamos también organizándonos en las escuelas con asambleas, con plenarios, para decidir también los y las trabajadoras qué camino tomar, hacia dónde seguir, con qué plan de lucha, en el marco de que, bueno, no hay buenas nuevas por parte de este gobierno. Sí, y hay un montón de cosas que están atravesando claramente en las escuelas, aparte de las medidas de gobierno que están, en contraposición a la realidad, ¿no? Que nos está explotando en la cara. Por ejemplo, que de lunes a jueves hay ciertas restricciones a la hora de comprar, pero parece que el coronavirus los viernes, sábado y domingo no sale, entonces no hay restricciones los fines de semana. Y bueno, no nos olvidemos lo que está pasando en otros departamentos, ¿no es cierto?, del sur de la provincia, y es como, parece que nos están tomando el pelo, ¿no? No sé cuál es tu opinión. No, sí, totalmente. Pareciera que las medidas no tienen mucho sentido ni conexión entre sí. Digamos, nosotros lo que vemos y decíamos ayer también es una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de la provincia, porque bueno, en principio hay que, digamos, decir que el gobierno nacional dejó librado a las provincias a que pudieran tomar disposiciones que fueran incluso en contra del DNU que habían emitido ellos mismos, ¿no? Lo cual para nosotros y nosotras es un problema, porque entendemos que el gobierno nacional, en principio, si hay una situación sanitaria compleja como la que se vive en la provincia, debería ordenar, como hizo el año pasado, para que las provincias directamente acaten las medidas nacionales, ¿no? Bueno, eso no lo está haciendo, está dejando un poco, digamos, que cada provincia arme su juego, y bueno, y en ese marco quedamos presos de la disputa política los y las trabajadoras de la educación, bueno, y tantos otros trabajadores también, ¿no? Y las medidas que vemos son eso, casi absurdas entre sí, ¿no? Mucho no se entienden. Y en ese marco, digo, de querer hacer de cuenta que están haciendo algo que en definitiva no soluciona nada, las escuelas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos discutiendo esta semana, vamos a tener plenarios, ver cómo seguimos, con qué plan de lucha. Exacto. Ahí nos están mandando preguntas desde la audiencia. Con respecto a si ustedes tienen un cierto relevamiento de quiénes son los afectados por el tema del COVID, ya sea por contagios o, bueno, por la terrible noticia de que han fallecido. Sí, mira, nosotros ahí con el tema de los datos, en primer lugar lo que estamos denunciando es que el gobierno, que es quien tiene las estadísticas día a día de la cantidad de trabajadores de la educación contagiados, estudiantes contagiados, burbujas aisladas, contactos estrechos, bueno, toda esta situación compleja que se genera en cada establecimiento educativo, se carga, digamos, cada equipo escolar lo tiene que cargar en el GEM, que es un sistema informático donde se hace el seguimiento diario, ¿no? Nosotros obviamente no tenemos acceso a ese sistema, tenemos un relevamiento propio que da otros números distintos a los que da el gobierno, pero que obviamente no pueden llegar a tener la especificidad que tiene el sistema informático, ¿no? Porque esto es un relevamiento que hacen los y las delegadas de cada escuela en función de lo que pasa, pero no llega, digamos, al conjunto y al total de las escuelas de la provincia. En cambio, estamos pidiendo que el gobierno, ese sistema que ellos tienen para recolectar información diaria, lo haga público. Sin embargo, no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque yo creo que no le conviene mostrar los números, ¿no? El otro día veíamos cómo salían a decir que ellos tenían los números de la cantidad de estudiantes que se han contagiado. No decían estudiantes, decían jóvenes entre tal edad y tal edad, niños entre tal edad y tal edad, o sea, los que asisten al sistema escolar, y mostraban un porcentaje que para ellos era bajo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no dicen es que esos niños, niñas, adolescentes contagian a sus familias, pueden contagiar a sus docentes, y que además, si uno compara lo que se contagiaron este año con lo que se contagiaron el año pasado, el número es más elevado. Entonces, cuando uno hace un análisis comparativo, vos lo que ves es que el año pasado se contagiaban muchos menos niños y adolescentes que este año. Y eso no es otra cosa que resultado de las clases presenciales, ¿no? Entonces, nosotros decimos que las estadísticas las usan para construir un discurso, el discurso que ellos quieren sostener, como te decía, en medio de este tironeo político que existe entre la nación y las provincias, que obviamente tiene especulaciones electorales, especulaciones, digamos, a fin de responder a ciertos sectores. Bueno, ahí en el medio estamos los y las trabajadoras tratando de que se resguarde nuestra vida, nuestra integridad, nuestra salud. Y nuestros números dicen que hay muchos docentes contagiados, eso el gobierno tampoco lo dice, la cantidad de celadores, la cantidad de docentes que se han contagiado. Lamentablemente hemos tenido que lamentar la muerte de varios de ellos, muchos que estaban asistiendo a la presencialidad, no eran personal exceptuado. Así que, la verdad es que es una situación triste, digamos, es una situación de miedo, pero es una situación triste también en las escuelas. Así que, bueno, decimos siempre ese dolor, esa rabia, esa bronca, hay que organizarla. Así que también estamos discutiendo con otros gremios de la salud para ver si podemos convocar en conjunto, porque somos, creemos, dos amplios sectores de la sociedad que estamos ahí en esta pelea por la salud, precisamente, ¿no? Uh-huh. Laura, hay una... es como también por ahí... Se pisa el discurso en algunas cosas, porque algunas escuelas, en cuanto al rango etario, deben tener la presencialidad, y otras escuelas como los ENS y los CEPJA no tienen presencialidad. Se comprende en cierta manera, de cierta manera, el porqué, digo, por lo que son mayores de edad, pero hoy la es como complejo porque las nuevas cepas son mucho más virales. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Sí, nosotros también queremos denunciar la discriminación que se hace por niveles y modalidades para suspender o no suspender. Entendemos que responde a otro tipo de lógica, ¿no? O sea, que mientras más chicos son los niños y no hay dónde dejarlos en este esquema donde se piensa la escuela como una guardería, no suspendemos, y suspendemos en aquellos niveles donde son más autónomos y ya no necesitan, digamos, de alguien que los cuide en la casa, digamos, porque existe una gran tendencia a pensar la escuela como esa guardería donde dejo a los chicos cuando voy a trabajar, ¿no? O sea, no se piensa la escuela en toda la complejidad. Obviamente, desde ya que es un problema no tener con quién dejar a los chicos y chicas, pero es una responsabilidad también del Estado garantizar o licencias o el pago, digamos, extraordinario para el cuidado de esos niños, niñas o adolescentes, ¿no? Pero bueno, esta discriminación entendemos que apunta a eso, digamos, a que mientras más autonomía hay, digamos, más libero el sector. Pero bueno, no se condice tampoco con los números porque, por ejemplo, dicen que en el secundario es donde más se contagian, sin embargo el secundario sigue con presencialidad, ¿no? Y además hemos dicho una y otra vez el tema de la vacunación. Nosotros estamos yendo a trabajar sin tener la vacuna. Uh-huh. Entonces eso es realmente un problema porque, pensaba en esto de que el secundario, como decían, los pibes y las pibas son los que más se contagian, que obviamente también tiene que ver con la etapa de la vida, ¿no? Y el tema de esa sensación, digamos, mucho del adolescente de que a mí no me va a pasar nada. Y bueno, obviamente tiene que ver con cierto... visión de la vida, donde yo decía el otro día, dentro de la escuela uno controla el espacio, controla el cuidado, trata de que el protocolo se cumpla al 100, pero después hay un espacio donde una ya no maneja qué es lo que sucede fuera de la escuela, ¿no? Tal cual. Y en ese marco, estamos yendo a trabajar sin vacuna, vacunaron solamente al nivel inicial, el 75% de los docentes no recibió la vacunación, pero tampoco nos dan fecha. O sea, no es que nos están diciendo, bueno, miren, las próximas son para ustedes, no, ni siquiera. O sea, las que venían y supuestamente continuaban con el plan de vacunación docente fueron derivadas hacia otros sectores, que no nos parece, digo, mal que se vacune a otros sectores, pero sí tendría que haber disponibilidad para los trabajadores y trabajadoras de la educación que estamos asistiendo presencialmente a los establecimientos educativos, ¿no? Así que, bueno, es todo, digamos, eso, situaciones que van generando mucha bronca y que, bueno, que estamos viendo también cómo lo organizamos. Como te decía, está en perspectiva este plan de lucha, que queremos por lo menos construir una medida como un gran caravanazo de la salud y la educación. Sí, muy bueno el análisis este que planteaste con respecto a la presencialidad con menores de edad. La verdad que no había tomado por ese lado, muy bueno. Y justamente hay una situación debido a esto, que la presencialidad y la hora de que se esté sí o sí, no les importa tanto que estén, me parece, los alumnos, ¿no?, en la escuela, sino sí o sí el personal docente y no docente. Es como una necesidad, digamos, de mentalidad patrón-empleado, y hay como hasta, si se quiere, una persecución, ¿no?, dentro de las escuelas con respecto a esto, cuando se meten en las clases a investigar, a ver cómo están dando las clases, qué están diciendo, qué es lo que, de qué manera se sientan o no los alumnos. ¿No hay eso, una persecución? Sí, persecución en el ámbito docente ha habido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Digo, las escuelas son espacios donde a veces cuesta mucho ingresar, por ejemplo, a nosotros como sindicato, muchas veces se nos cierran las puertas, hay disposiciones de supervisión, disposiciones de la DGE de no dejarnos ingresar, de no dejar realizar las asambleas. Bueno, esto ha existido desde siempre, por eso siempre es una batalla generar esos espacios de debate democráticos, tratar de que se nos haga escuchar ahora, de que se respeten los protocolos. Hay muchas escuelas donde no se respetan. Bueno, pasa de todo en las escuelas, así que también damos esa batalla contra la persecución, contra la censura, ¿no?, contra el derecho a expresarnos y a poder decir lo que pensamos. Así que obviamente también es una batalla que damos día a día, ¿no? Y en esto que vos decís del debate, digamos, sobre dónde están los docentes, los docentes tienen que estar en las escuelas, lamentablemente hay un sector de la sociedad que piensa que no trabajamos cuando estuvimos en la virtualidad. Nosotros tuvimos que adaptar en poco tiempo, toda nuestra actividad que era en la escuela a un sistema virtual, donde, bueno, muchos docentes mayores tuvieron que adaptarse al uso de la computadora, a nuevas plataformas, el uso de internet. Y eso todavía no se valora, todavía existe, esa tendencia a pensar que el año pasado estuvimos, como dijo un periodista tristemente célebre, panza arriba, y bueno, no es así, los docentes pusimos de todo, el que no pone nada es el Estado, y eso también hay que revertirlo, ¿no?, en la conciencia de cada persona. Bueno, Laura, muy bueno el análisis que hiciste y esta forma de entender lo que nos está pasando. Muchas gracias te damos, y estaremos, por supuesto, acompañando, si van a hacer el caravanazo, que es muy probable que se haga, como aquel caravanazo contra la reforma educativa. Así que a disposición completa la radio para que puedan usar los micrófonos y comunicarse, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, que tengas buen día. Gracias, buen día.